Comunicado público, comunidad, familia y redes de apoyo hacia la Machi Francisca Linconao y los presos políticos mapuches. En este día en que recordamos el asesinato del huaychafe Matías Catrileo a manos de un cobarde carabinero, lamentamos que aún no existe justicia para este y otros casos. Acompañamos a todas las familias que han tenido que enfrentarse a la persecución racista del Estado chileno. Tras conocerse el día viernes 29 de diciembre de 2017, la resolución de la Corte de Apelaciones, la cual acoge la petición de nulidad del juicio por el caso Lucinger Mackay, que se extendió durante 35 jornadas con un inmenso costo para todos los inculpados y tuvo un contundente veredicto unánime, resolviendo absolver a 10 de nuestros hermanos y a nuestra autoridad ancestral Machi Francisca Linconao. Queremos expresar el total repudio a esta escandalosa decisión de anular el juicio. Manifestamos la grave injusticia que se evidencia tras este fallo. Sentimos que no hay justicia para nuestro pueblo. No fueron suficientes los 2 meses de juicio en tribunales y los casi 2 años de persecución y hostigamiento por parte de policías y fiscales. Denunciamos públicamente a los fiscales a cargo, que en su inoperancia solo evidenciaron durante el juicio un burdo montaje policial, que por supuesto no ha sido investigado. Montaje dirigido especialmente hacia la Machi Francisca. Pese a esto no pudieron lograr su venganza racista, pues no demostraron participación de ella y de los otros hermanos perseguidos. Insistimos en que es imposible que condenen a alguien, pues todos los inculpados son inocentes. Denunciamos particularmente al fiscal Alberto Chifel, quien sabemos tiene una trayectoria de persecución hacia el pueblo mapuche y tiene serios conflictos de interés en este y otros casos. Él pertenece a familias de latifundistas que históricamente han usurpado territorio al pueblo mapuche. Entonces, en este momento, es la persona menos idónea para ejecutar una investigación, pues su notable carga racista antecede a su ya débil calidad profesional. Nos llama profundamente la atención que se haya acelerado al dictar la fecha de inicio del juicio, fijada para el 26 de febrero del 2018. Creemos que aquí nuevamente prima el juzgar apresuradamente para condenar rápido y obtener una sala de tribunal que les favorezca en sus irregulares procedimientos. Señalamos que el día de hoy ya ingresó la petición para la revisión de las medidas cautelares de todos los imputados. Obviamente tiene como fin encarcelar nuevamente a nuestro Lamuén y a la Machi Francisca. Señalamos que es terriblemente grave que personas que ya fueron absueltas y declaradas inocentes en un larguísimo y costoso proceso judicial puedan volver a una prisión preventiva. Consideramos una medida injusta y absurda que viola nuevamente la presunción de inocencia. Esta petición demuestra el ánimo de venganza y castigo que tienen los querellantes, pues está más que demostrado que todos los inculpados no representan en absoluto un peligro para la sociedad. La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizará el próximo jueves 11 en tribunales de Temuco a las 13 horas. Y en el peor de los escenarios, nuestra Machi, Francisca y los hermanos inculpados podrían volver a la cárcel prontamente. Por eso es determinante la movilización, la denuncia y la difusión máxima de este grave atropello hacia el pueblo mapuche que pretenden imponer en tribunales. Agradecemos profundamente a todos quienes se han movilizado para que se esclarezca la verdad y llegue la esquiva justicia. Pedimos más fuerza, solidaridad y acción. Rumé Mañún con Pulamien, Peucayal.